En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues ya estamos de vuelta. Muchos saludos y buenos días a todos los que se incorporen en este momento. Queridos amigos, hoy se despide Querer Vivir hasta el próximo 5 de octubre, en que comenzará la nueva temporada, la nueva programación de este programa. Tenemos ante nosotros hoy un espacio muy especial, un programa muy especial. Así que muy buenos días, Manolo Pam. Hola Loli, ¿qué tal? Buenos días. Antes de pasar a saludar a nuestros compañeros, tenemos un mensaje de Javier Mauri. Adelante. Buenos días, queridos compañeros de Querer Vivir. He querido estar presente, aunque sea así, aunque sea grabado, he querido estar presente en este programa de despedida, de cierre de temporada. Volveremos el día 5 de octubre, y antes de dar la palabra a Manolo Pan, pues yo quisiera agradeceros a todos y cada uno de vosotros, los que estáis aquí ahora y los que no han podido estar, pero que son igualmente compañeros de radio, daros las gracias por este esfuerzo, por ese contribuir a hacer posible la magia de la información a través de la radio. Sois los mejores, os admiro muchísimo, os quiero muchísimo, estoy aprendiendo y aprendo cada día de vosotros, y muchísimas gracias, compañeros, y a seguir adelante. Muchas gracias, Javier. El bosque no te deja ver los árboles, ¿eh? Bueno, pues exactamente. Hoy, querida amiga Loli, no contaremos con nuestro compañero Javier Mauri, quien ha cometido el error de dejarnos al mando de esto en estos minutos. Confío en que todo salga bien y que no se arrepienta nunca de habernos dejado. Total, la paga es buena y el cariño más aún. Y de momento pasamos a presentar a los invitados. Querido Miguel, buenos días. Buenos días, pueblo de Mairena, ¿eh? Buenos días. Y a vosotros también, y a Loli, ¿eh? Antonio Otero. Buenos días, Mairena. Pues nada, encantado de estar aquí un viernes más y para aprender cosas, lógicamente, para divertirnos, ¿no? Efectivamente. Claro. Hoy no sé si habéis dado cuenta, creo que se habéis dado cuenta, porque está aquí físicamente, que tenemos un invitado de excepción. Se llama Carlos Manuel Gómez Vela. Carlos, dinos algo, hijo. Pues buenos días a todos y encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, que sí. Bueno, pues, hombre, el tema de hoy, querido Paco, tú empiezas diciéndonos sobre las 7 publicaciones que hemos tenido aquí en este programa, realizada con más visitas, sí. Con menos visitas, etcétera, uh-huh. etcétera. Adelante, Paco. Vale, en principio resulta que yo, bueno, soy el que más falta, soy una especie de faltón. De colaborador faltón, que no, bueno, con todo los respeto, no falta nadie. Pero esto, en fin, la verdad es que no soy, digamos, el más indicado, aunque realmente aparezco aquí de vez en cuando, ¿no? Entonces, siempre Javier me castiga con aquello de que este mes tampoco cobra, ¿no? Quiero aclarar que aquí no cobramos efectivamente, ninguno. O sea, no cobramos ninguno. Esto hay que aclararlo, salvo Loli, por supuesto, que está en la labor de su radio, que es la trabajadora, o demás, pero nada. Pero el resto, 00 San Miguel, o sea, no cobramos absolutamente nada, lo hacemos por gustosamente. Nos divierte estar aquí todos juntos y charlar de cosas interesantes, y que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Efectivamente. Como es que la cultura no tiene otro placer exactamente nada más que el de transmitirlo. No tiene otro valor económico, porque tiene un valor de tipo altruista, intrínseco, y por supuesto es mucho más duradero en el tiempo. O sea, así lo comentaba el amigo de Ruth Bunsent en su libro El alma está en el cerebro, o como diría él, imitando ese R catalán que ha inventado, El alma está en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer como el ranking de esto de los nominados a los Oscars del programa. Coméntanos, Paco, las siete publicaciones que que, bueno, que más nos han gustado. Bueno, yo y algunos no he estado aquí. Por ejemplo, en el caso del marketing digital, en Querer Vivir y Querer Comprender, del día 2 de marzo del 18, con un público de 3.612 visitas, con lo cual, hombre, está un ranking bastante alto. La segunda sí estuve, con José Luis Cordeiro, el La Muerte de la Muerte. Yo creo que fue un programa de los más interesantes que tenemos aquí, que sencillamente, porque nuestra generación, o al menos la mía, estamos casi en el límite de poder conseguir semejante cosa. Posiblemente no lo vamos a ver, pero si logramos llegar con cierta salud a los 90 años, es muy posible que los avances en medicina nos hagan ver como que la muerte puede ser una opción, ¿no? Y bueno, y no solamente llegar a vivir muchos años, sino ya vivir con cierto nivel de juventud, incluso regresar un poco a la juventud, podemos ir hacia atrás. Qué difícil, ¿no? Lo estás poniendo. Muy difícil. Yo, no, de verdad. No. Me estaba acordando de una obra de teatro que dice. No lo vamos a ver como habías dicho tú, pero eso lo veo yo muy complicado. Tres corazones con freno y marcha atrás. ¿Te acuerdas de esa novela de teatro? La pusieron en televisión española hace 50 años y luego la he visto en teatro, ¿no? Sí. Y era sencillamente que eran unas personas que se paraban en el tiempo, su aspecto, incluso volvían a ser más jóvenes, con lo cual sus hijos tenían un aspecto bastante más mayor que los padres, ¿no? Y entonces eran una cosa, un shock. Perdona que te interrumpa, sí, Paco, dime. Que quiero decir que no lo hemos dicho, el teléfono de la emisora, Radio Marena, es el 95-509-3030. Uh-huh. Repito, 95-509-3030, por si alguien quiere llamar al motivo que sea, aquí nos tiene. Adelante. Bien, estupendo. Bueno, pues este del esto de la muerte de la muerte, la verdad es que de las cosas más interesantes que hemos tenido, y por supuesto donde va todo el nivel de investigación, más que en otro sentido, de no sé, de conocimiento de los planetas, que efectivamente, o el Big Bang, o sea, digamos, de dónde partimos y demás. Yo creo que la longevidad es algo que le interesa muchísimo a la gente. De hecho, no sé si quizás España o Turquía o Colombia sea el sitio donde hay mayor negocio de cirugía estética. La gente no quiere ser fea, no quiere ser vieja, ¿no? Bueno, es que hoy la cultura de la imagen es tremenda, no es solo, ¿no? Es aquí también. En todos lados, aquí, claro. A lo mejor tío es un inútil, sí. Es analfabeto, pero macho, luce el tipo o ella. Sí. Luce el tipo, mira la televisión. Es la cultura que nos están impartiendo. Exacto. La cultura de la guapera. Sí, sí. Es una cultura de contradicción. La hermosura del alma no. La hermosura del alma no. Eso vamos a dejarlo. Exactamente. Miguel, es contradictorio. Perdona. Sí. Vamos a continuar. Ahora tenemos también, después de la muerte de la muerte, sí, que fueron 1.882 visitas, y luego tuvimos una tercera que fue el parto natural. Sí, esta no estuve yo, pero bueno, supongo que fue tremendamente interesante. Fue muy interesante, muy interesante esta, ¿eh? ¿No? Con la doctora Adriana Pared de Río. Uh-huh. Después teníamos con 1.260 visitas, con Alejandro Sacristán, la música es arte. Exactamente, también te fue, sí, está muy bien. Bastante bien. Esa fue la que tuvimos en cuarto lugar. Eso es. Y luego la que tenemos en quinto lugar, la que nos hizo nuestra compañera Lola Mesa en la presentación de su libro, Ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta. Bueno, la verdad es que está muy bien libro, yo lo he leído. La verdad es que no desvela las grandes cosas, porque imagínate, en el arte de conocer a la pareja, o sea, el arte de ligar, ¿no? O sea, ¿cuánto has escrito sobre eso? ¿Y cuánta mentira y cuánta dificultad? O sea, qué curioso, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se pueden llegar a encontrar a ser una, sí, pareja. Sí. Es de las cosas más difíciles además, que hay en la vida. Además, perdón un momentito, además, lo que más impera en nosotros al principio, cuando nos tropezamos por primera, sí, vez, eso, es el deseo, no es el amor ni el cariño ni el, sí, respeto, sí, es el deseo. Sí. Y cuando se cumple el deseo, ¿qué pasa? Pues que somos animales. Que se da asco el uno al otro. No, hombre, que somos. Hay una parte. Un poquito exagerado, pero vamos. Una parte zoológica. Y nosotros, el hombre, cuando vemos a una mujer, lo primero que miramos es lo guapa que es, sí, sí, lo, sí, buena, sí, que, bien que está. Y la segunda, la capacidad de sus artes amatorias, ¿no? No quiero traducir esto a un lenguaje algo menos culto, porque sería un poco ofensivo a esta altura. Pero está claro que evidentemente, eso es lo que nos atrae. Y supongo que las mujeres también nos ven. Yo también tengo mi teoría de cómo nos ven las mujeres a nosotros los hombres. Igual, más o menos. No. ¿No? No tiene que ver. Los hombres y mujeres somos completamente diferentes. Quiero deciros, compañero, que no salirse mucho, sí, porque después nos quedamos sin tiempo. Sí, vale. Sí. Entonces, en sexto lugar, hablamos de la publicación de Mar Soto, Romero, que hoy la hemos tenido también en antena, Somos el Universo. donde esta mujer habla en su libro de cómo nosotros no somos algo aislado, sino que somos una parte de la evolución de del polvo cósmico, que hemos evolucionado en un planeta que se llama Tierra, de ahí hemos tenido la eclosión de la biología y de ahí nos hemos convertido a partir del átomo, nos hemos convertido en lo que somos en realidad, ¿no? Eso es lo que intenta, lo que cuenta en su libro esta mujer, ¿no? Y en séptimo lugar, sí, he participado yo haciendo las entrevistas con este amigo que es policía y escritor, Jesús Carmelo Baez, Bernabéu Baeza, sobre la vinculación del terrorismo, el narcotráfico y todo lo que ocurrió en el año 2004 para que cambiasen los destinos políticos de España que nos llevó a lo que nos llevó después, ¿no? Efectivamente. En fin. Pues nada, pues yo le quería hacer antes de pasar a Miguel Peri y Antonio, me gustaría hacer una pregunta al invitado este que tenemos hoy aquí de sesión. ¿Tu primera experiencia aquí en la radio, qué te ha parecido? Pues la verdad es que me está gustando bastante. Me está gustando, ¿no? Y me está pareciendo muy interesante cómo es la radio desde dentro. Yo me la imaginaba de otra forma cómo era desde dentro, pero la verdad es que me está gustando. Te está gustando, ¿verdad? Además, ¿habéis dado cuenta lo poquito que he intervenido qué facilidad de palabra tiene? Ya lo veo. Estos son el futuro de la radio, de la radio, el futuro de la radio. Sí, tú sabes una cosa, Carlos, cuando yo entré el primer día aquí, estaba cortado pensando a ver qué digo aquí, ¿no? Que no sea una cosa ridícula. Y sin embargo ahora hablo en la radio como si estuviese hablando contigo en tu casa y con tu familia, lo que sea, claro. porque en realidad es algo que se desarrolla, lo que se llama tener tabla, ¿no? Pero está muy bien, porque como tú bien dices, aquí se aprenden cosas y se aprenden opiniones diferentes a lo que nosotros normalmente en nuestra vida tenemos, ¿no? Por eso creemos que podemos aportar a la sociedad cosas que sean realmente interesantes, ¿no? Miguel, una preguntita. Por aquí hay algo que tú tienes que preguntarnos, sí, a Paco y a mí. Yo pregunto a ustedes, de todos los programas que hemos hecho, ¿cuáles han sido los más difíciles, los más elaborados y los más difíciles para ti, Manolo, y para Paco? Adelante, Paco. Mi padre siempre contaba una anécdota, que le hacía una interview, como se decía antiguamente, en la década de los años 40. ¿El interview? ¿La revista Interview? No, se llamaba interview, se llamaba a la entrevista directamente, ¿no? Sí, una interview era, se hacía con un magnetófono directamente preguntando, ¿no? A un torero famoso que era Masantini. Masantini era un torero, bueno, que fue mítico en su momento de Madrid. Y entonces le preguntó la entrevistadora, la periodista, dice, para usted, ¿cuál ha sido el toro más difícil de torear que usted ha tenido en su vida? Y dice, el más difícil es el que vi a torear esta tarde, los demás tantos muertos. Entonces, está todo dicho. Exactamente, con lo cual dice, bueno, yo no recuerdo que haya pasado una entrevista donde yo, bueno, lo he pasado muy mal, ¿no? Sino que, bueno, que he aportado y desde el del conocimiento o desde el desconocimiento que tengo e intentar aprender. Pero sí tengo algún conocimiento de algunas cosas, bueno, política, de física, de química, de aeronáutica, de economía, en fin, de cosas que son las que hoy mueven el mundo, afortunadamente, porque podía ser unos conocimientos de, no sé, de filosofía que a otra gente no le interesa hace mucho. Y sin embargo tuve la suerte de, cuando tenía 11 años, de gustarme la electrónica. Cuando compré el primer aparato, el primer juego, que se llama el ingeniero electrónico Philips, se fabricó en 1965, yo tenía entonces 10 años, y de entonces estoy haciendo experimentos con este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente ha sido una suerte. Pero reconozco a otra gente, le gustan otras cosas que no tienen tanta suerte, que no están tan demandadas, claro, lógicamente, ¿no? Yo, de verdad, estoy totalmente de acuerdo con el compañero Paco, pero yo sí quiero dejar claro aquí un programa, estaba Miguel, estaba, no sé si tú estabas, Paco y Antonio también, que fue, ese me costó mucho trabajo a mí porque estaba en aquel momento también, digámoslo así de esta manera, presentando el programa, y fue este hombre que vino de Carmona, con otro que estaba, que vivía en un tubo, y me costó trabajo porque no había manera de controlar al activista este. Uh-huh. Se subía mucho para arriba, incluso llegó a dar un golpe en la mesa y dijo, joder, esto así no podemos continuar, ¿no? Sí, y creo que ese fue uno de los más difíciles. Lo demás todo han sido fáciles porque yo he ocupado en algunas ocasiones el puesto de Javier y no es que no haga uno bien ni mal, es que son los invitados. Usted en este caso lo que hace es que uno lo haga bien. Uh-huh. Un buen conductor lleva un autobús muy bien. Un buen conductor, el autobús, por muy bueno que sea, si el conductor no es bueno... sí, también, pero si el autobús buen autobús, va uno mejor. Va uno mejor. Sí, no, pero yo te lo agradezco. Si lleva un buen conductor, si lleva un buen conductor, la gloria. Ahora se lleva uno que no sabe ni frenar. Ni... No, te lo agradezco enormemente, pero bueno. En alguna ocasión, Manuel, te he oído comentar y dice, bueno, yo es que de esta cosa no sé absolutamente nada. Y es verdad, sí, sí, es verdad. Yo llegué aquí hace 2 años o 3 y, no, me, refiero y me ha pasado como a Carlito. Una anécdota, la primera vez Manolo, me gustó. Manolo, me una gustó. Anécdota. Solo sé que no sé nada, dijo un filósofo haciendo. Uh-huh. Eso lo que está bien, bueno. Antonio, un filósofo nuestro, muy bueno. Vamos a intentar dejarle la palabra a nuestro amigo Antonio. A nuestro amigo Antonio Otero. Bueno, yo lo único que puedo dar es daros las gracias por el tiempo que estoy aquí con vosotros, porque me parece que es maravilloso el teneros con vosotros. Y además, como al año que viene, espero que otra vez volvamos. Y nada más. Esperemos que volvemos todos. Yo creo que está lo realmente interesante, perdona Manuel, de esta tertulia, es que las personas que estamos aquí somos procedentes de distintas cosas muy diferentes. Yo, por ejemplo, es el enriquecimiento del tema. Políticamente sí. No estoy alineado con Miguel precisamente. Ni yo contigo. Sin embargo, estamos en las cuestiones prácticas o pragmáticas, estamos completamente de acuerdo, evidentemente. Y eso es lo interesante de toda esta cosa. Yo creo que no es fácil. Eso conforma una cosa. No es fácil para nosotros. ¿Sabes por qué, Manuel? Porque una cosa que sí he observado es que cuando somos niños, estamos en el colegio, la verdad es que todos somos iguales ahí. Cuando crecemos y nos desarrollamos y tomamos conciencia de la clase social a la que pertenecemos, de nuestro papel o el que creemos tener en el mundo, vamos evolucionando, quizás mirando o despreciando a otras personas. Pero cuando llegamos a la edad donde nos acercamos a los 60 años, es cuando nos damos realmente cuenta que bueno, que estamos muy cerca de ser todos muy parecidos, muy iguales. Claro. Sí, y es curioso, porque gran parte de los traumas que tienen las personas es porque creen que son diferentes o que los demás son diferentes a él y que sienten de forma diferente. Falso, falso por completo. Las personas sienten todas de la misma manera. Sí, sí, sí. Carlito, o Carlos, como tú quieras que te llame. Me da igual. Don Carlos. Don Carlos. ¿A ti te gustaría hacer un programa y qué programa te gustaría hacer? Pues así de repente no sabía qué decirte, pero es que no sé, la verdad, no... Te gustaría repetir con un... Tú, si no lo puedes hacer, lo puedes decir ahora, en un futuro, nos propones uno. Sí. Y nosotros se lo pasamos al director de la radio. Sí. Y tiene que ser un programa de que vengan 3 o 4 chiquillos, pues también tienen su cabida para exponer sus problemas, sus cosas, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Lo podríamos intentar. Por ejemplo, don Carlos, la influencia de los smartphones en la vida de las personas jóvenes, efectivamente, las personas adolescentes, de duda. Ese sería un buen tema. Porque ellos ahora mismo... Carlos ahora mismo pues, ha estado de examen y laberinto y está muy liado, ¿no? Y el hombre pues está ahí liado, no sé, yo sé que es un buen chaval, que es un buen estudiante y que todo lo va sacando más o menos como él va pudiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me gustaría eso, proponer un programa. Uh-huh. Programa de jóvenes. Que se lo piense y después no lo pase. Y se puede hablar incluso con el profesor de ustedes, de allí, el director, y dice, oye, que fulano, fulano y fulano van a la radio este día. Vale. ¿Te gustaría? Sí, sí. Me parece perfecto, si ustedes quieren. Eso lo vamos a proponer. Vale. Perfecto. Yo creo que... Por aquello, don Carlos, creo que tiene. ¿Te acuerdas de eso? Decía, oiga, va por el campo y le dice, oiga, usted es pastor. Es un tipo que existe el Borges. Decía, usted es pastor. Y dice, nada de pastor. Licenciado en bucólica y me convalida en primero de pastoriles. Estas cosas, bueno. Tú sabes, ¿no? Miguel, ¿qué programa te gustaría hacer a ti? Hombre, a mí me gustaría un programa cultural. Que lleváramos un mensaje de cultura a las personas, pero de cultura de verdad, porque hoy lo que de verdad está escaseando mucho es eso, el programa de cultura. Ten en cuenta que hoy las personas en España leemos muy poco. Don Carlos, en España leemos muy poco, ¿verdad, hijo? Sí. Y además los exámenes son unos exámenes un poco manipulados. Te activan la memoria, pero el razonamiento no, y la inteligencia no. Mira, me gusta la inteligencia, un programa de inteligencia. Os voy a poner una propuesta. Se ha hecho últimamente en la Dirección General de Tráfico, se ha hecho una propuesta para que se cambien los temas de examen teórico, que no sean memorizables, sino que sea analizado, que te hagan una pregunta y tú la tienes que desarrollar. Por ejemplo, una pregunta, ¿por qué hacemos el stop? ¿Por qué hacemos el stop? Es una pregunta inteligente, la tendría que desarrollar, ¿verdad? Bueno, pues mire usted, el stop lo hacemos porque las vías tenemos que utilizarlas todas, porque tú no tienes una vía para ti solo, tú tienes que compartir, unas vías necesitan más espacio porque pasan más que por otro, entonces hay que darle cierta prioridad. Pero hoy no, hoy... ¿Stop? ¿Es un stop? Parada. Parada. ¿Y qué más? Ya está. Y no te razonas nada. Desarrolla la mente. Luego, explicando la cultura, el porqué. La cultura es algo muy importante en el comportamiento de las personas, de verdad, ¿eh? Claro. Antonio. Bueno, a mí me venga, tú, a ver si desde la profesión que tú has tenido, relacionado con tu profesión, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo echo de menos, por ejemplo, la mujer en esta radio. Sí, sí. ¿Nada más? Sí. Yo, a mí me gustaría que hubiera más mujeres, pero yo tengo esa mujer como hasta ahora hemos llegado con el libro, una mujer de pueblo, que venga aquí los viernes, sí, no sé, el viernes, jueves o cuando exactamente, okay. Hemos tenido mujeres aquí en el programa, sí, pero yo la verdad es que no. La hija de Ángel, la hija de Ángel y poco más, y luego vino la otra chica, esta harta que estuvo con nosotros una temporada. Pero esa mujer no es la que yo quiero que llegue aquí, vamos, no quiero. Una mujer que yo creo que es más corriente, exactamente, una mujer más corriente de su casa, de porque esas mujeres también están ahí. Sí. No se le da la opción para eso. Yo voy a preguntarle ahora una cosita a Paco. Yo te lo he comentado muchas veces a nuestro querido Javier, nuestro director. Aquí se hacen programas que yo creo, él me dice que se repite por la noche o al día siguiente, para que vaya. Que yo no lo veo adecuado ese tipo de programa para la hora en que se emite. No. Por ejemplo, hablar, como hemos dicho aquí, sobre el universo, sobre la muerte, de la muerte, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo creo que este tipo de programa había que llevarlo a otros horarios. Porque cuando tú, es lo que yo pienso, a las 12 que empezamos a, entre 11, 12, 11 y media, por ahí, a emitir un programa de esto, la mayoría de las personas que pueden llegar a tener un poco conocimiento de lo que se habla están trabajando o están fuera de casa. Yo no digo que los que estén en casa sean torpes ni muchísimo menos, Dios me perdone. Pero a esas horas que está más es la persona que está haciendo la comida, limpiando el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo hizo Javier un montón de veces. El impedido, exactamente. Entonces, yo me gustaría, y lo lanzo desde aquí, a esta hora hacer una serie de programas, pero con vista a enseñar a la gente a poner hojas de reclamaciones, a defenderse con los seguros, cosas de notaría, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A defenderse. Eso es lo que me gustaría. Porque yo, con todo el respeto, lo voy a repetir, estos programas están muy interesantes, pero creo que se emite en una hora que no es la adecuada. No sé qué os parece. No se adecua el programa a la hora, porque a estas horas están los impedidos, están las amas de casa, están personas que... ¿Te importa un comino si yo voy a vivir eternamente o no? Además, le habla y no se lo cree. Entonces, nosotros lo que tenemos desde aquí es que enseñarle comportamiento, formarlo, de cómo se tiene que portar. Que por qué, fíjate tú qué cosa más sencilla, por qué un niño, porque la madre no le adecua el programa de internet a lo que le pega un bocado y la cuchilla. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué está pasando con ese niño? Hombre, bien quiero, perdona Paco, perdón. También quiero dejar claro que esto no son críticas ni mucho menos. No. Pero te vamos un camino que nos marca nuestro director junto con el visto bueno de nosotros y continuamos. Es una opinión que yo muchas veces te la he dicho a Javier. Bueno, respondiendo a las dos preguntas que están en la izquierda de la mesa. Manuel, efectivamente tienes razón. O sea, qué bien te vengo en la izquierda, ¿eh? De hecho, la izquierda. Que efectivamente don Manuel tiene razón. Yo he visto los programas de redes, de Punsen, donde yo he aprendido muchas cosas relacionadas con la biología, relacionadas con la ecuación de Einstein y demás, y con a las 2 de la mañana, que ponían esos programas, que yo duraba hasta las 3 de la mañana. Evidentemente, ese es el horario que la gente dejaba de ver el fútbol y este tipo de cosas, ¿no? Y respondo a la pregunta de Miguel, o sea... porque no es capaz de, digamos, de de arreglar el ¿sí? programa de internet, cuando le pegan un cuchillón y demás, eso ya lo tenemos nosotros en la primera, en la quinta, en la sexta, demás. O sea, eso me resulta a mí, me decía una palabra muy dura, un poquito repugnante. Sí, ¿por qué? Sí, porque eso es lo que está vendiendo a la gente sí, pero, y lo está emborricando es que al personal. Y aquí está lo que trata de ayudar a la persona. Es que hay otra forma de explicar. Sí. No como lo explica la televisión. Hay otra forma de explicar. La forma de explicar es utilizar la persuasión. ¿Sabéis lo que es la persuasión? Sin duda. Eso es. Claro. Pues, no el anuncio como rimbombante, pues con un niño está. No, mira, pues una madre, por ejemplo, motivarlo, decir, mira, una madre es algo sagrado, porque tú has ido 9 meses a estar dentro del vientre de tu madre, porque tu madre. Pues, motivarlo a los chavales, motivarlo que respeten más a sus madres. Ese sería el programa. Sí. No, Carlos, ese sería el programa más. No, que el niño ve eso y el niño se envalentona. Y como lo explican esta gente en la radio y la televisión, peor todavía. Pero para tener en cuenta, Miguel, que eso no es la tónica normal. O sea, lo normal es que los chavales son un grupo de chavales muy bueno. Muy bueno, todo. Y ahora, o sea, no podemos poner el foco en el que mató a su madre porque no le arregló internet. Y ahora, Miguel, ahora que tú has tocado el tema sobre y has señalado aquí a nuestro querido amigo Carlos. Don Carlos. Para mí es Carlos, cariñosamente y con mucho respeto. Y Carlos, un chiquillo excepcional. Con mucho Carlos, cariño, y te voy a hablar de tú. Claro, con mucho cariño y mucho respeto. Paco le dice también Don Carlos, pero cariñosamente. Claro, bueno, hombre. No, eso es mi símbolo de respeto. ¿Tú qué edad tienes, Carlos? La semana que viene cumplo 15 años. 15 años. Vaya, hombre, anda. Ya ves la edad que tiene. ¿Cómo ves tú a los niños de la edad tuya hacia los padres? ¿Cómo ves tú ahí una falta de respeto? ¿Ves comunicación? ¿Los ves que se desmadráis? ¿Cómo ves tú el tema de hoy allí en el colegio? ¿Cómo percibes tú la juventud? Pues no sé, siempre depende de la persona, del tipo de persona que sea el niño. Pero hay muchos niños que tienen un montón de respeto a sus padres. Por ejemplo, yo a mi madre no le falto respeto en ningún momento. Y eso me consta, ¿eh? Sí, tú sabes, yo tengo contacto con tu madre. Y ya te guardarás tú de faltárselo. Y con tu padre también, yo tengo contacto con ellos. Y ni me atrevería a faltárselo, pero a lo mejor hay niños que no le echan cuenta a sus padres, simplemente es como una persona más que se cruzan por la calle y que no les importa lo que le pase y les da igual lo que le digan y sí, no lo respetan. Sí, y eso no debería de ocurrir, según tú. No. Sí. Al contrario, lo hacen peor para ver si sale en la tele, como héroe. Lo hacen. Mira, hace poco tiempo un gran amigo mío, Ramón Rey, que es un catedrático, un tío estupendo, un artículo que se llamaba la juventud líquida. La juventud líquida es que fluye por todos lados y no es capaz, en general, en particular los hay maravillosos, pero hablamos de un comportamiento general, y no son capaces de comprometerse, no son capaces, son líquidos, no son capaces de comprometerse. Pues, y esa es la orientación que le daríamos a la comunicación con nuestros jóvenes, que sean capaces de comprometerse y darle su sitio. Es que, exactamente, volviendo a lo que yo he dicho antes, de los programas que a mí me gustaría, y que de hecho también se han hecho algunos, ¿no? Es que quiero dejar claro aquí una cosa. Me gustaría, se lo voy a proponer a Javier también, porque ya he hablado yo con una inspectora de seguro y hace un programa sobre el tema este. Yo me he dado cuenta ahora que tengo un seguro con CaixaBank y no es un seguro, es un infraseguro. Me han engañado. Y me he dado cuenta ahora de casualidad. Entonces resulta que yo tengo un problema en mi piso y me lo tengo que comer con papa. Sí. Pero sin embargo he pagado el seguro. Sí. Y entonces habría que, ya te digo que yo he hablado con esta inspectora de seguro, además de hecho le he dicho a CaixaBank que no quiero el seguro, que me devuelva el dinero, que para eso lo he pagado. Y ahí estamos en un tira y afloja. Sí. Tú lees todas las cosas que tú ves en la hoja principal, después firmas porque aquella persona en cual tú tienes una confianza enorme te lo pone y tú lo firmas. Y ahora cuando el seguro llega a una inspectora de seguro, que ha sido de casualidad, y empieza a mirar, me dice, tú no tienes seguro ni tienes nada. Es fuerte, ¿eh? Esas cosas son las que debemos ir enseñando a la gente y motivarles para que lo hagan. ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí nuestro querido amigo Paco Rosales, el notario? Sí. El hombre quiso venir más veces, pero no su deberes y su trabajo no lo dejaba. Y que lo criticaron. Tipos así, esos son para que se dé cuenta la gente, que no las engañen tan pronto como me han engañado a mí. Antonio, dinos algo. Tú que tienes cara tonto. Eso sí, sí. Bueno, dinos algo. Es que ahora mismo ya no sé lo que voy a poder decir. Creo que lo que estás hablando es muy importante y que, bueno, que habría que de alguna manera solucionar el tema ese y que no vuelva a pasar más, ¿no? Evidentemente, se debe solucionar para que no engañe a la gente. Claro. Porque la gente tiene que saber defenderse o saber, no sé qué hacer. Ayer también, lo digo aquí para que salga la antena y que la gente sepa. Ayer fui yo a poner una hoja de reclamación y me dicen, una hoja de reclamación la puse, cuando la llevé a consumo. Y me dicen que el encargado que está, entonces eso se ha dado de baja hace ya 2 o 3 semanas, sí. Ya de por vida, se ve que se ha olvidado el hombre y que no hay nadie allí. Uh-huh. Y digo, bueno, ¿cómo que no hay nadie aquí? Para cobrar multa, pero es como enseguida... ¿Cómo que no hay nadie aquí? Esto es imposible que aquí no haya un funcionario para esto. Uh-huh. Bueno, entonces yo salvé el escollo. Sí. Y me la cogieron y la metieron. Uh-huh. Pero ¿y la persona...? ¿Para que eres un recomendado? Sí, exactamente, eso es. Y la persona que no sepa y se tenga que volver, ¿cuánto no se habrán vuelto ya para atrás si ese señor lleva ya 3 semanas dado de baja? Bueno, es que eso va... La respuesta, Manuel, está intrínsecamente relacionado con la corrupción. La corrupción no es quedarse con una comisión de una carretera que se hace, no. La corrupción es justamente ese ejemplo que acabas de poner. Colocar a 10 funcionarios donde falta uno, eso es corrupción. Exacto. Porque eso es clientelismo político y es el que se ha practicado aquí en Andalucía en los últimos 40 años. Entonces, lo que estamos hablando a la hora de contratar un seguro es de que la gente aprenda un poquito de derecho, ¿no? Yo ahí sí me presto también a hacer lo que sea. O sea, hoy la pregunta como, por ejemplo, oye, ¿me puedo casar sin que mi mujer, cuando se separe de mí, me deje arruinado, por ejemplo? Cosas así, pues son muy interesantes, ¿no? Porque... ¿hacer la separación de bienes antes de casarse? Ni mi hijita, eso no vale para nada. Eso no vale para nada. O sea, que lo sepas que no, que el derecho de interpretación y demás. Aquí no existen los contratos prematrimoniales, como en Estados Unidos, que son una guía de teléfono y tú firmas al final diciendo todos los supuestos que pueden llegar a ocurrir. ¿No? Sí, vale. ¿Te quieres que te diga mi ejemplo? Y Manolo lo sabe. Yo me casé con mi segunda mujer, hicimos la separación de bienes. Sí. Y gracias a eso, los bancos y la seguridad social y todos los chuflas que andan por ahí, no la devoraron. Y yo puse de mi casa donde estoy viviendo, puse una parte a nombre de ella. Sí. Y no la han podido meter mano porque, bueno, cuando nos casamos hicimos la separación de bienes y tenemos la separación de bienes. Y ella tiene las cosas suyas y yo las mías. Y ya te digo, y no me han devorado, y no me... Lo demás me lo han quitado todo, ¿eh? Miguel, Y lo que es de mi mujer, lo tengo compartido con ella, ¿no? Está hablando una cosa muy interesante. Claro, es que es así. Bueno, ok. Pero que puede ser en un momento dado... Bueno, pues nada, pues yo creo que sí, que ha estado la cosa muy bien. Hemos dado nuestro punto de vista. Y nada, deciros a ustedes que muchas gracias, que nos vemos el día 5 de octubre. Sí. Y nada, poco más. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por traerme. Estupendo. Paco, gracias. Pues nada, aquí encantado y dispuesto a proponer un montón de ideas para Antonio. Volveremos luego, de nuevo. Y el programa lo despide Miguel Pérez. Adelante, Miguel. Bueno, tenemos mucho tiempo, creo que No, muy poco. Es que traía un tema porque, como en Mairena ha sido uno de los pueblos afortunados, corto ya, ha sido... Uno de los pueblos... Dos minutos, Miguel. Bueno, minutos. Mairena ha sido uno de los pueblos afortunados donde Cervantes, en el diálogo de los perros, habla de unos pastores y habla de algo muy maravilloso. Uh-huh. De algo muy maravilloso. Entonces, yo traía, pero no lo voy a leer, traía un tema de Don Quijote. ¿Me da tiempo? 2 minutos. A ver, Miguel. Venga, pues dale... Dice, hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. Las cosas más fáciles, equivocarnos. Lo más destructivo, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los efectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para mejorarse sin ser perfecto, y sobre todo, la disposición para hacer bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. en memoria al pueblo de Mairena, porque los pastores recogieron a Berganza, al perro que del diálogo. Y pues nada, bien, muchas gracias, y ahí queda. Hay una cita que está justamente puesto en un monumento aquí en Mairena del Alcor. ¿Sí? Llega a Mairena del Alcor, un pueblo que está a 20 leguas de Sevilla. Sí. Curiosamente, por como cosa anecdótica, os digo, sí, que en el siglo XVII existía la pena de destierro. Sí. Y el límite era presente, claro, uno por el pueblo este, Mairena del Alcor. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Loli, muchas gracias. Gracias a vosotros por esta temporada que habéis compartido con todos nosotros y con toda la audiencia de Radio Mairena. Gracias, Loli. Que paséis siempre un felicísimo verano. Nos vemos en octubre. Vale. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Esta es la Municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.3 de la FM. Radio Mairena, la tuya.